La decimotercera presentación científico-técnica y exposición nacional de la rama de la nanotecnología quedó inaugurada en la Dirección Nacional de la Nanotecnología el día 24 bajo el auspicio del Comité Central de la Federación General de las Ciencias y Técnicas de Corea. Tomaron parte funcionarios científicos, técnicos, profesores, investigadores y miembros del Instituto Doctoral de la Universidad Kim Il-sung, la Dirección Nacional de la Nanotecnología y otras unidades. Se presentaron más de 90 ponencias y las mercancías y materiales de más de 100 géneros.